con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla Siempre al Máximo. Bien arriba, bien arriba. Hoy tenemos un programón, gente. Queridos oyentes, hoy tenemos un programa único, único, inigualable. Nos estará visitando en el estudio Toby de TVA Proteínas. Una gran persona que frecuenta la radio muy seguido. Muy conocido acá en la radio, muy conocido porque es pariente de los dueños de la radio. Así que, mira, ¿qué te digo? Vamos a tener el honor de tener a Toby de TVA Proteínas o TVA Proteins, para contarlo como se debe llamar. Y también tenemos entrevistando a Oscuros Rockeros, una banda de metal pesado. Y bueno, mucha info que te va a dejar ahí atrapado en la frecuencia 102.9 FM de Quilmes al Mundo, porque Radio Box es tu onda y siempre va a ser tu onda, porque siempre está prendida a lo que vos querés escuchar, siempre está prendida a lo que vos querés sintonizar y escuchar de una radio emisora de acá de Zona Sur, Quilmes. Pues salimos de Quilmes al Mundo. Así que si están escuchando en el resto del mundo y son argentinos, manden mensajito al 1164-00-7047 contándonos de qué país nos escuchan, de qué país están sintonizando la radio. Un mensajito diciéndonos qué quieren escuchar, quizás quieren escuchar un tema que les recuerde su infancia o algo. Y bueno, arrancamos el programa el día de hoy. Como te dije, tenemos un programón. Quédate de otro lado. En la 102.9 podemos mandar mensajitos, como te dije, al 1164-00-7047 y puedes escucharnos por www.fmradiobox.com, aplicación de Play Store, Radio Box 102.9, y nos puedes ver por streaming, por YouTube y Twitch, por Radio Box 1029. Así que tenés un montón de opciones para verme el día de hoy y escucharme. Quédate de otro lado, que este es el Hornalla Siempre al Máximo, y arrancamos así.

Gracias a los auspiciantes. Seguimos con un auspiciante aquí. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros acá, chicos, es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regalarte un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 11 60 16 53 78. 11 60 16 53 78 y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias a los auspiciantes que están haciendo auspicios en este programa. Muchas gracias a todos de parte de acá de la Hornalla Siempre al Máximo. Continuamos con el programa. Como te dije, hoy tenemos dos entrevistas que te van a encantar. Un programón por delante. Y arrancamos el programa, obviamente, porque no quiero demorar. Arrancamos con las efemérides del día de hoy, el día 26 de marzo. Las efemérides de este jueves incluyen el Día Mundial para la concientización de la epilepsia en todo el mundo. El objetivo de la fecha es concientizar y educar a la población sobre esta enfermedad cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de un trastorno crónico no transmisible del cerebro. Se calcula que aproximadamente 50 millones de personas de todas las edades padecen este trastorno neurológico, lo que la convierte en uno de los más comunes. También un día como hoy, en 1827, muere Ludwig van Beethoven, compositor alemán, creador de obras como Claro de Luna y Para Elisa. Ahí escuchamos de fondo una de las obras de gran Beethoven, que bueno, hizo música, creo que fue uno de los creadores de la música más eclesiástica de este mundo, ¿no? Creo que hizo un antes y un después, igual que Mozart, igual que Bach y otros músicos de la época, que han hecho un cambio enorme en la música. También un día como hoy, en 1988, muere Miguel Abuelo, músico de rock argentino. Y también un día como hoy se celebra el Día Mundial del Clima. Así que para los que cuidan el clima y cuidan el medio ambiente, hoy se celebra el Día Mundial del Clima. Cambiando de tema, ¿qué les parece que es el bienestar? Pregunta linda para hacernos un día como hoy, jueves, con un día soleado en la ciudad de Quilmes, con 22 grados centígrados a las 11 y 21 de la mañana, 22 grados centígrados, un sol radiante en la ciudad de Quilmes, un sol radiante que realmente nos abriga, porque estuvo fresca la mañana, venimos con unas mañanas frescas, atípicas, con 12 grados, 13 grados, algunos días. Pero el sol nos da ese calorcito y esas ganas de salir afuera y divertirnos, hacer algo al aire libre, ¿no? Porque a veces estar tanto encerrados, viste, nos pasa que nos encerramos y nos pasa las conversaciones internas, ¿no? Por eso siempre pregunto, y les dije la pregunta recién, ¿qué les parece que es el bienestar? ¿No? Porque la verdad que el bienestar viene con eso, ¿no? Viene de parte de ese lado, ¿no? Pero te lo voy a contar en el próximo bloque. Vamos a escuchar un par de temitas lindos. Ahora sí nos ponemos bien arriba. Vamos a bailar un rato. Escuchamos de fondo, arranca el tema Proyecto 1. Vos que lo conocés, vos que lo bailaste seguro en el 90 por ahí, haciendo el pasito en el boliche. Seguro lo bailaste, estoy seguro. Dejo escucharlo, bailalo mientras cocinás. El tiburón de Proyecto 1. Volvemos con más de la Hornalla Siempre al Máximo después de esta pausa musical. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está.

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire con la Hornalla siempre al máximo. Quiero leer un mensajito que me dejaron, hace un rato y me olvidé de leerlos. Perdón, chicos, perdón, Fede y Adri. Hola, Nacho Fenómeno, ¿cómo estás? Gracias por escucharte, querido. Te queremos pedir una canción del gran León Gieco, Cinco Siglos Igual. Te mandamos un abrazo, Fede y Adri de Temperley. Muchas gracias, Fede y Adri de Temperley, por el mensajito. Disculpen que no lo leí en un momento que le tenía que leerlo. Les pido disculpas, sé que me están escuchando ahí del otro lado, haciendo el aguante como siempre, como todas las mañanas y mediodías de La Hornalla Siempre al Máximo, haciendo el aguante, Fede y Adri, a este gran programa que hacemos desde Radio Box, La Hornalla Siempre al Máximo. Sale para todos lados y en Temperley nos están escuchando Fede y Adri, así que un abrazo grande para Fede y Adri de parte de Nacho Gómez, de La Hornalla Siempre al Máximo. Lindo, lindo leerlos, siempre están ahí presentes. Gracias por el mensajito. Y continuamos con el programa y luego le pasamos el tema. Es una obviedad que vamos a pasar el tema porque ustedes lo pidieron. Pero continuamos con el programa. Y como les preguntaba en el bloque anterior, ¿qué les parece que es el bienestar? El bienestar no es un destino al que se llega, sino un camino que se construye todos los días. El concepto, ¿qué es realmente el bienestar? Mucha gente cree que el bienestar es no estar enfermo, pero es mucho más que eso, es un estado de equilibrio dinámico. Bienestar integral es la armonía entre lo que pensamos, mente, lo que sentimos, emoción, y lo que hacemos, cuerpo. Salud física. No se trata de correr una maratón, sino de que tu cuerpo sea un vehículo aliado. Incluye nutrición, descanso, reparador y movimiento. Salud mental es la capacidad de gestionar el estrés, mantener vínculos sanos y tener un propósito. Como dicen los coaches, no vemos el mundo como es, sino como somos. Cuidar la salud mental es limpiar el lente con el que miramos. Para ello son importantes los hábitos. Los hábitos son ahorradores de energía del cerebro. Si tuvieras que decidir conscientemente cada paso que das para lavarte los dientes, llegarías agotado al mediodía. La regla de oro: somos lo que hacemos repetidamente. El éxito o el malestar no es un evento aislado, es un sistema de pequeñas decisiones. ¿Por qué importan? Porque los hábitos construyen tu identidad. Si caminas 10 minutos cada día, te conviertes en una persona activa, no solo en alguien que caminó un rato. ¿Cómo cambiar rutinas sin morir en el intento? El error común es querer cambiar todo el lunes 1 de mes. El cerebro odia los cambios bruscos. Micropasos. Si quieres leer más, lee 2 páginas, no un capítulo. Engaña a tu resistencia inicial. Anclaje de hábitos. Une el hábito nuevo a uno ya existente. Después de tomar mi café, hábito viejo, voy a meditar 2 minutos. Hábito nuevo. El entorno. No confíes solo en tu voluntad. Si quieres comer fruta, ponlo en la vista. Si quieres dejar el celular, cárgalo en otra habitación. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Jim Rohn. Si quieres ayudar al cambio que vos estás realizando, podés escuchar este tipo de música. Lovely Day, de Bill Withers, Optimismo Puro. Celebra la Vida, de Axel, un clásico de bienestar en español. Flowers, de Miley Cyrus, sobre el autocuidado y la independencia. Y bueno, y te pasé un par de datos, ¿no? A ver. Para escuchar música, ¿no? Para cambiar el hábito, ¿no? Porque de repente a veces estamos arraigados en una rutina continua, venimos haciendo, ¿no? O sea, ¿cuándo paramos el mundo y nos bajamos un poquitito y nos dedicamos un tiempo para nosotros? Ahí está el momento, ¿no? Entonces, de repente tenés tu lista de Spotify, de temas de Spotify que ya tenés arraigada, con un montón de temas que escuchás semanalmente, y vas a caminar y haces trekking, footing, ciclismo, trote, lo que sea. Vas a salir a correr con los auriculares puestos, con la lista de Spotify ya programada. Agregale a tu lista de Spotify Lovely Day de Bill Withers, Celebra la Vida de Axel y Flowers de Miley Cyrus. Agregale esos temas y fíjate el cambio positivo en tu rutina del día a día y el bienestar que te genera escuchar esa música. Te lo digo con puro optimismo y puro conocimiento de aprendizaje sobre rutinas que cambian el bienestar en una persona misma y en uno mismo. Vamos a hacer una pausa musical escuchando Cinco Siglos Igual para Fede y Adri, que nos pidieron en el bloque anterior, y venimos con más de la noche del máximo. Y te digo, prontito tenemos una entrevista, dos entrevistas que te van a encantar, así que quédate ahí metido en la 102.9, escuchando la noche del máximo, que venimos con más de la noche del máximo después de escuchar 5 segundos de su cuerpo para Fede y Adri, y un temita más que te regalo para que bailes y muevas el esqueleto. Volvemos en un ratito. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del piedras, aún las que tú.

3499-3522 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire gracias a los auspiciantes que están saliendo el día de hoy en Radio Box. Y continuamos con un auspiciante también. Todas las respuestas que buscas ya viven en tu alma. Abrir tus registros acá, chicos, es recordar quién sos, conectar con tu alma y lo que tiene para decirte. Sesiones profundas, amorosas y personalizadas. Regálate un encuentro con tu esencia. Agenda tu lectura de registros con Romina Tencio al 1160 16 53 78. 1160 16 53 78 y comenzá a cambiar tu vida hoy. Gracias a los oficiantes. Continuamos con el programa, que ya está viniendo pronto la entrevista. Tenemos muy pronto la entrevista, muy cerca. La entrevista con el nuevo entrevistado del día de hoy, que te va a sorprender. Pero continuamos con el programa y te cuento que cuando queremos un cambio también es importante acompañar dicho con hábitos alimentarios. ¿Qué les parece que es comer sano hoy? Podemos definirlo como el hábito de elegir alimentos que aporten los nutrientes esenciales, proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, sin excesos de procesos industriales. La metáfora del combustible. Si tuvieras un auto de lujo, no le pondrías el combustible más barato y sucio. Tu cuerpo es tu vehículo más valioso. No es una dieta. La palabra dieta tiene fecha de vencimiento. La alimentación saludable es un estilo de vida. Es comer de todo, pero no todo el tiempo. Para ello podemos usar la regla de los tres. Más mercado, menos supermercado. Priorizar lo que no tiene etiqueta de ingredientes, frutas, verduras, legumbres, carnes frescas. Si tiene más de 5 ingredientes y nombres raros, es un ultra procesado. Hidratación real. El cuerpo es 70% agua. Muchas veces sentimos hambre cuando en realidad tenemos sed. El agua es el único líquido que realmente limpia y transporta nutrientes. La regla del 80-20. Para que sea sostenible, el 80% de lo que comemos debe ser saludable y el 20% puede ser por placer o vía social. Esto quita la culpa de la mesa. Dime qué comes y te diré cómo te sientes. Energía estable. Los azúcares refinados dan un subidón y luego un bajón que nos irrita. La comida real mantiene el ánimo estable. El segundo cerebro. El intestino produce gran parte de la serotonina, la hormona de la felicidad. Si el intestino está inflamado por mala comida, nuestra mente también se nubla. El mito del momento. ¿Las grasas son malas? No, las grasas saludables, palta, frutos secos, aceite de oliva, son el aceite que necesita el cerebro para pensar rápido. El consejo de oro. No vayas a hacer súper con hambre. Las decisiones se toman en la compra, no frente a la heladera. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Hipócrates. El arte, las artesanías, los deportes y los hobbies no son solo entretenimientos. Son una herramienta de transformación funcional para nuestro sistema nervioso y emocional. Es la medicina del alma. En un mundo hiperconectado, el arte, los deportes, las artesanías, todo aquello que nos da placer en cualquiera de sus formas, ver una película, leer un libro, ir al teatro, pintar, hacer cerámicas, tejer, coser, cocinar, caminar, nos obliga a practicar la atención plena, mindfulness, de forma natural. Cuando te sentás en una butaca de cine a oscuras, cuando cocinás, bordás, haces artesanías, caminás, etc., tu cerebro apaga el ruido de los problemas del trabajo y se enfoca en una sola narrativa. Esa unidireccionalidad de la atención reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El arte, los deportes y los hobbies activan los centros de recompensa del cerebro. La música, escuchar una canción que nos gusta, libera dopamina. La pintura, artes visuales, observar algo que consideramos bello, estimula el flujo sanguíneo en la corteza prefrontal, la misma zona asociada con el sentimiento de amor. ¿Sabían que solo 20 minutos de contemplación artística pueden bajar los niveles de inflamación del cuerpo? El arte literalmente nos sana por dentro. El arte, la actividad física y los hobbies nos ayudan a ponerle nombre a lo que sentimos, pero no sabemos expresar. Por ejemplo, al ver una obra de teatro donde un personaje sufre o se alegra por algo que nosotros también vivimos, sentimos que no estamos solos. Eso es sistémico. Nos reconecta con la red humana. El arte permite sacar afuera, llorar con una película o cantar a los gritos una canción en el auto. Es una liberación emocional necesaria para no somatizar el estrés. Tips. Cambia el algoritmo. No mires lo que hay, elegí algo que te desafíe o te inspire. Haz algo con tus manos. No necesitas ser Picasso, pintar mandalas, cocinar con creatividad o escribir un diario. Activa la neuroplasticidad. Haz alguna actividad física. Música con intención. Crea playlist según lo que necesitas. Playlist para calmar la ansiedad, playlist para motivarte o playlist para procesar la tristeza. El arte limpia el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Pablo Picasso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? El concepto de la higiene mental, por ejemplo, igual que nos lavamos los dientes para evitar caries, hay que limpiar la mente para evitar el agotamiento. Cuidado con lo que desayunas. Consumir noticias trágicas o redes sociales apenas te despertás pone tu cerebro en modo supervivencia. Regálate 30 minutos de ayuno digital al despertar. La gestión del no. Decirle no a otro es decirle sí, es decirte sí a vos. El exceso de compromisos por complacer agota la energía mental. Antes de aceptar algo, pregúntate: ¿tengo energía para esto hoy? Hábitos que resetean el cerebro. Movimientos con intención. No hace falta el gimnasio. Caminar 15 minutos libera endorfinas y dopamina, los químicos de la felicidad naturales. El descanso como prioridad. La falta de sueño inflama el cerebro y nos vuelve reactivos. Dormir no es perder el tiempo, es limpiar los archivos del día. Vamos a hacer un semáforo mental si quieren. Me llaman diciendo en qué color están hoy. Verde, me siento en equilibrio. Amarillo, estoy cansado o estresado, necesito frenar. O rojo, me siento desbordado y necesito hablar. Un semáforo mental para los oyentes. Vuelvo a repetir: verde, me siento en equilibrio. Amarillo, estoy cansado o estresado, necesito frenar. Rojo, me siento desbordado y necesito hablar. Así que, bueno, queridos oyentes, al 1160 11600 7047 11640 7047, nos mandan un mensajito y nos dicen en qué color están hoy. Verde, me siento en equilibrio. Amarillo, estoy cansado, estresado, necesito frenar. Rojo, me siento desbordado y necesito hablar. 11 64 00 77, me dicen en qué color están. Volvemos de la pausa musical con una entrevista que te va a encantar. Y nos escuchás por la, ¿dónde? Por acá, por Radio Box FM 102.9. De aquí ves al mundo, porque Radio Box es tu onda. Vamos con una entrevista musical y volvemos

Diseños personalizados. Todas las medidas. Todos los colores. Todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Va a hacer un tema que se llama Animal, loco. Espero que le guste. Bueno, seguimos acá con Hornalla Siempre al Máximo. Como te dije, vino una entrevista con una banda que realmente es una banda que está saliendo a las luces, al aire, al ámbito del rock. Bueno, me refiero a Oscuros Rockeros, que es una banda conformada por Pato Drums en batería, Caruso Salvaje en guitarra, Norberto en guitarra, el Negro Darío en bajo y Edu en voz. Según esta banda, venían de distintos proyectos como Señor del Bar, El Taller Rock, Banda para Cuando, y se juntaron hace más o menos un año atrás para darle forma a esta banda que mezcla un poco de aquellos que llevan adentro y la quieren rockear con todo, dicen ellos. Así que viene una banda a rockearla duro y parejo. Bueno, Oscuros Rockeros los pueden escuchar y encontrar en Facebook, en Instagram, y escucharnos en YouTube y Spotify. Bueno, es una banda de la hostia, Oscuros Rockeros. Estamos escuchando de fondo un tema que lanzaron esta semana. Se llama Animal. Presentando ahora Oscuros Rockeros, justamente este tema que han lanzado esta semana, Animal. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, ver el video de Animal, Oscuros Rockeros, así como suena. Lo buscan en Spotify, en YouTube, y escuchan el tema Animal, que suena muy bien, tiene muy buena producción, muy buen video, muy buen tema. Bueno, creo que estamos en condiciones de decir que Oscuros Rockeros está aquí con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo? No sé si escucho, que toca el micrófono. No se escucha, Eduardo. El micrófono toca. No. Ahora sí, ahora se escucha, perfecto. Sí, el tema que es, viste, esta tecnología, no. Está bien. Bueno, Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Edu. Acá escuchando de fondo Animal, pusimos un poco para escuchar ahí de fondo el tema que presentás sí. hoy, que, bueno, la verdad que el video es muy bueno, cómo suena, muy bien también. Pero contar cómo fue esa travesía de grabar el tema ese. Y lo grabamos en vivo, porque nosotros grabamos un par de temas de estudio y nada. Lo escuchamos y nada, no era como que no tenía, viste, la esencia, lo que nosotros queríamos mostrar, nada. Es como que nos suena, viste, siempre muy prolijo, no sé, ¿no? Hay algo que no podemos encontrar en el estudio. Entonces dijimos, bueno, vamos a grabar en vivo como sonamos. Y bueno, y ahí salió el video, viste, bien grabado, como no con un celular, viste, porque nosotros siempre con un celular conseguimos, viste, bien grabado, con y así es como sonamos, no ahí no hay segunda toma, ahí no es un, dos, tres, va, wow, ahí no me equivoqué, vamos de nuevo, no. Sí. Así es como sale, así es como sonamos, así es como se escucha. Sí, aparte suena... Ahí no hay cháchara, ahí es como suena la banda. Sí, aparte suena muy bien, se escucha muy prolijo todo, muy prolijo. Bueno, el batero, la verdad que la tiene muy clara. Yo de bateros conozco, porque he tocado batería mucho tiempo. Sí. Y la tiene muy, muy clara, la verdad que muy bien. Y aparte suena todo muy bien, muy muy armoniosa la melodía, ¿no? Dentro de la armonía del metal pesado, ¿no? Porque el metal pesado mío... No es armonía, viste, un poco, viste, ruido mucho, mucha distorsión, pero dentro de la armonía, la distorsión y la llevadera del metal pesado tiene una expresencia terrible, ¿no? Una manera de sonar bastante fuerte. Y la idea es eso, viste, que se escuche bien la armonía y digamos que la melodía se escuche bien para poder transmitir también el mensaje que queremos en las letras, ¿viste? Porque a veces la velocidad le quita digamos al mensaje. Sí, entonces sí. Tratamos de que dentro de todo se pueda entender bastante bien, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, bueno, y contame un poco, ¿cómo fue que se formó esta banda? Nosotros veníamos, yo estaba en el taller rock y bueno, después de la pandemia, viste, como pasa en todas las familias, dejamos de vernos y después la distancia se hizo más grande y así dejamos de tocar y después de la pandemia volví con el Negro, que es el bajista que había entrado lo último en el taller, que él tiene otra banda también, Banda Para Cuando, y ahora está tocando con Reactivo a la Fuerza. Sí. Y nada, y nos juntamos y en los lugares que se podía ensayar, viste, que habíamos arrancado con barbijo y todo, viste, de a poco. Sí. Y después se sumó Norberto, el guitarrista, no, sin baterista habíamos arrancado a hacer melodías, sí, a hacer música, nada, a juntarnos a compartir lo que nos gusta. Sí. Y después se sumó un baterista que después había conseguido un laburo y se fue hasta que llegó el Pato. Un día nos manda el Pato y si queríamos ensayar, dice, bueno, él tiene sala de ensayo, así que fuimos a la sala de ensayo de él. Sí. Dijo, yo le hago la segunda hasta que consigan un baterista. Bueno, y nada. Se terminó y quedando. Le gustó el proyecto y se copó y se quedó. Y ya hace un año y medio más o menos que estamos. Ah, bien, no bien. Es mucho, pero... Pero nos entendemos a la perfección, nos entendemos bastante bien, viste, el guitarrista, después se unió el Caroso, el otro guitarrista, que él estaba probando con una banda de cover, qué sé yo, pero no le gustó y se vino con nosotros y bueno, y ahí arrancamos nuevamente y acá estamos. Bien, pero son los trajines de la vida, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque aparece músico, aparece músico, aparece músico, aparece músico. Y vas probando músico, hasta que de repente se conforma la banda y decís, listo, esto sale a las pistas. Es difícil, ¿viste? Es difícil formar un grupo de personas, porque cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento. cada uno tiene su perspectiva también de lo que quiere en la banda y su expectativa también, ¿no? Sí, sí, también. Y nosotros nos encontramos, creo que nos encontramos en el momento justo de cada uno también. Creo que sí, aparte tuvimos esas cosas, viste, de que bueno, discutimos, volvimos, hablamos y cosas, y hoy estamos acá y creo que estamos bien, estamos mucho más que contentos de esto que sacamos, este video animal, que la verdad que en 2 días tiene más de 500 y pico de reproducciones. Ah, y la gente nos alienta y nos dice que la banda suena re bien y bueno, y eso nos sirve, viste, para seguir. Sí, sí, sí. Aparte, lo bueno de un tema nuevo, ¿no? O sea, que tengan tantas reproducciones, ¿no? O sea, yo eso lo veo del lado de la música, ¿no? Claro. O sea, claro. A veces nos ponemos a pensar, saca un tema nuevo, va a tener 2 reproducciones, 10 en un mes, 15 en un mes, 15 en 2 meses. Pero, bueno, tener 500 reproducciones, como decís vos, es un montón y eso ayuda a la banda a que motiva, no ayuda, sino motiva a la banda a seguir grabando. Claro, y a seguir haciendo, viste, cosas nuevas también, porque hoy estamos tan inmersos en que la gente no quiere cosas nuevas. Sí. La gente, viste, que no quiere escuchar algo nuevo, no se toma el tiempo de escuchar algo nuevo. Dale lo que viene ya masticado de las bandas, viste, de antes, y nada, y con eso por ahí, no digo toda la gente, ¿no? Sí, pero sí. Hay gente que listo. Y bueno, y para el estilo de música que hacemos nosotros también, se nos hace difícil también, ¿viste? En los lugares, bueno, hoy la mano también está brava, ¿viste? Por ahí para cobrar un manguito de la entrada, y, sí, ¿viste? Sí. Qué sé yo. Y pero aparte, bueno, es lo que nos gusta, ¿viste? Lo hacemos porque nos gusta. Y aparte que la digitalización, la tecnología, como está avanzada, hoy en día te tenés que subir un tema que en redes pegue fuerte y es un quilombo eso, ¿viste? Porque de repente pagar en redes el permiso de subir en redes el tema tuyo, tenés que pagar un mango, la guita, claro. Capaz que la guita capaz que la banda no la tiene para solventar lo que es mantener el tema en redes y todo un tema, ¿no? Y todo es un tema. Y mover las redes también es un tema, pero, viste, de nada, es cuestión de que vamos aprendiendo, viste, a mover. Ponele, este tema ahora lo sacamos solo en YouTube, sí. No está en Spotify todavía. Sí, sí, ahora sí. Lo sacamos en YouTube para que, viste, se mueva en YouTube todo. Y después vamos a sacar la semana que viene, ahora se está masterizando y todo, se va a sacar el disco en vivo, que sí. Son todos los temas que se tocó en esta fecha en vivo. Sí, ese sí. Disco en vivo... posiblemente lo saquemos en YouTube y después van a ir a Spotify como disco completo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, del cual. Pero vamos a ver si ya lo sacamos. Si todo va bien, creo que la semana que viene tiene que estar en la calle ya. Ah, buenísimo. Igual nosotros somos de la idea romántica de hacer el disco, ¿viste? En la cajita con la tapa y el coso. Sí, sí, que... Es que somos de la vieja escuela, somos de la vieja escuela, yo también. Claro. Yo soy músico y sigo haciendo los CDs en forma física. Para mí, el CD en forma física es más representativo que el CD digital hoy en día, pero la gente te dice, no, pero yo no tengo dónde ponerlo, dónde escucharlo. Hay mucha gente que ya no tiene cómo escucharlo. Entonces, porque los viejos dividillas no leen más el láser y nada, pero... Yo por lo menos de tenerlo, hablaba con el negro, con el bajista, y decía, yo con tenerlo ahí en la mesita de luz me conformo. ¿Entendés? De verlo, no sé, porque somos de esa escuela, ¿viste? Es una locura, pero bueno. Sí, sí, por lo menos para tenerlo ahí. Te entiendo, yo soy músico también, hago tributo a Mefi la Lucera hace 25 años. Y yo grabé 3 ejemplares ya, y aunque no lo creas, CD físicos he vendido alrededor de 1000. Claro. Y vos decís, ¿para qué lo compró la gente? Y la gente dice, no, lo compro para tenerlo porque me gusta tenerlo en la mano. No lo puedo escuchar, pero lo tengo en la mano. Sí, es una locura, pero es tenerlo nada más, es tenerlo. Yo tengo discos de bandas, bueno, que he escuchado mucho tiempo y los tengo ahí, viste, todos te dicen, ¿por qué no tirás la miércoles? No, los tengo ahí. los tengo ahí, los guardo, porque abrir la caja, viste, te hace acordar a las épocas, ¿entendés? Sí. Los momentos, como las entradas de los recitales. Hoy en día, muchos recitales que van no te dan la entrada sí. física, digamos, al recital. Sí. Es un QR y todo, pero a mí me gustaba tener las entradas físicas. Aparte, bueno, la historia de leer la partitura de la letra del CD, ¿no? O sea, leer la partitura de la letra, claro, del CD, leerte la letra del tema del CD, claro. O sea, toda una historia atrás tiene el CD físico, no es solo la pasión de tener el CD en la mano, sino leer la partitura de la letra, ver las impresiones de fotografías del libreto del CD, o sea, claro, tiene una magia y una mística, claro, una mística que a los que somos, claro, de esta, a los que somos de esta edad, a los que somos de esta edad, sí, ¿no? De más 40, más 35, claro, la mística del CD es una mística que nunca va a dejar de borrarse, o sea, la mística, sí, es una mística única. Sí, no, el CD no tiene con qué darle, no hay con qué darle. Nosotros lo tenemos y lo guardamos y bueno, y no, aunque sea, lo vamos a hacer para nosotros, pero lo vamos a hacer. Después, sí, por ahí hay gente que te pide, viste, como todo. Pero la idea es, aunque sea, tenerlo nosotros. Que ahora se mueva en YouTube, ya con eso estamos mucho más que contentos. Sí, por supuesto. Y bueno, y la difusión que nos dan radio como ustedes, los lugares, a banda de Lander como nosotros, la verdad que es un montón. Se agradece. Gracias. Por supuesto. Bueno, te agradezco, Edu, por el tiempo, que el tiempo de radio, viste, tenemos volando, hay que borrar. Sí, sí. Te agradezco. Gracias, ya con que sepan el nombre, que nos hayan pasado, nosotros somos Oscuros Rockeros, nos pueden buscar en YouTube, busquen el nuevo tema, Animal, que ya está en las redes del lunes, búsquenlo en YouTube, muy buen tema, muy buena grabación, y bueno, y gracias por el espacio. No, gracias a vos, Edu, gracias a vos. Te agradezco por la buena onda, por el tiempo. Y bueno, y ahora nos vamos escuchando a la pausa musical, nos vamos escuchando Animal. Vamos escuchando Animal, bueno, ahí sonando fuerte. Sonando fuerte y que sea rock, por supuesto. Por supuesto, que sea siempre rock. Dale, dale. Abrazo, nos vemos, gracias. Chao. Abrazo, rock and roll. We'll be right back. siempre al máximo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia. Ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona. Marco Avellaneda 980. Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11 3499 3522 y seguinos en las redes sociales @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Continuamos con la Hornalla siempre al máximo. Qué notón el de recién con Edu de Escudos Rockeros. Podés escucharlos por YouTube. El tema Animal por YouTube lo puedes escuchar, lo lanzaron esta semana, el lunes pasado. Por YouTube lo puedes escuchar, Animal de Oscuros Rockeros, buscarlo en YouTube. Y próximamente van a estar la discografía completa la semana que viene, así dijo él. La discografía completa en Spotify y en YouTube. Oscuros Rockeros puedes escucharlo por YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Continuamos con el programa del día de hoy. Y cambiando de tema, te quiero contar los estrenos de esta semana, 26 de marzo. Esta semana el cine argentino pisa fuerte con thrillers psicológicos y dramas. Pensamiento Lateral, un thriller nacional dirigido por Mariano Wetter, sigue a Julia Itziar Itunio de La Casa de Papel, una psicóloga secuestrada que debe usar su propia mente y sus habilidades profesionales para tratar a sus captores y sobrevivir. Es un thriller psicológico fascinante para entender cómo nuestras herramientas emocionales nos salvan en los momentos de crisis. Ideal para ir al cine, desconectar del celular y ejercitar la empatía. No te la pierdas en todas las salas. El Último Gigante, dirigida por Marcos Carnevale, con un elenco de lujo: Oscar Martínez, Matías Mayer, Enés Esteves. Un drama que promete emocionar. Te van a matar. Para los amantes del terror, una mujer acepta un trabajo en un rascacielos de Nueva York sin saber que el edificio tiene un oscuro historial de desapariciones. Instinto Implacable, acción y suspenso, con Mila Jovovich y Matthew Modine. Reestrenos especiales. Si hay fans de la nostalgia en la audiencia, vuelven a las salas las dos partes de Crepúsculo, Amanecer, y el clásico The Doors de Oliver Stone. En el teatro La Cartelera de Buenos Aires, la Avenida Corrientes y el Circuito Oficial están en su mejor momento de la temporada. Los Imperdibles. Felicidades, sigue siendo uno de los grandes éxitos en Calle Corrientes, con Adrián Suar y un elenco estelar. Desde el Jardín, el debut teatral de Guillermo Francella, en una adaptación de la famosa novela, donde interpreta a Chance, un hombre simple que se convierte en un sabio accidental. Es una obra bellísima para reflexionar sobre la simpleza, la honestidad y cómo a veces las respuestas más sabias son las más sencillas. Paraíso, con Luciano Cáceres. Una historia intensa sobre un empresario que recibe un trasplante de corazón y empieza a sentir las memorias de su donante. Musicales y joyas del San Martín. Company, el musical de Stephen Sondheim, protagonizado por Fer Dente en el Teatro Nacional, ideal para reflexionar sobre la soltería y las relaciones a los 35 años. Acordate que bienestar también es nutrir lo que vemos y lo que escuchamos. Vamos a ir a una pausa musical escuchando Detroit City de Kiss y venimos con Tobías de TVA Proteins, que nos va a dar una nota exclusiva en vivo acá por streaming. Míralo por YouTube, Radio Box 1029. Míralos por YouTube con Tobías de TVA Proteins en el próximo bloque, después de aplauso musical, escuchando Detroit City. Truck is reported to be uninjured. Identities of both men are being withheld by local police. County legislators today are expected to rally in the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month con la hornalla siempre al máximo. Sevia es un espacio wellness para volver a vos. Coaching, yoga, meditación, masajes y encuentros de bienestar. Estamos en Florencio Varela. Seguinos en Instagram y TikTok, @sevia.transformacion. O escribinos al 11-5326-5326. Sevia, ser, vida y alma. Los mejores chorizos y morcillas de Zona Sur. Frigorífico Ancona, Marco Avellaneda 980, Remedios de Escalada. Comunicate al 11-54-01-9791. ¿Querés calidad? Ancona. Alcanza tu máximo potencial en el Centro Integral Formativo Ser Líder, un espacio para tu crecimiento personal y profesional. Podrás incorporar herramientas para fortalecer tu bienestar y liderazgo, transformando tu futuro. Cursos y talleres de coaching, PNL y Gestalt, con modalidad presencial o a distancia. Escribinos al 11-3499-3522 y seguinos en las redes sociales, @serlidercentrointegral. Acércate a conocernos. Contagiemos juntos el buen vivir. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire con la Hornalla siempre al máximo. Y como te dije, tenemos una entrevista de lujo, lujazo, tremendo para mí. Estamos acá con Tobías. Con Tobías de Tobías Suplementos, TVA Suplementos. TVA Suplementos. Nos va a contar un poco sobre la incorporación de proteínas y otros suplementos. Otros suplementos básicos para la alimentación y para el ejercicio. Hablando como hoy te venía hablando de bienestar. No, hoy me enfoqué sobre el bienestar sin pensar, o quizás algo me hizo venir al bienestar en el día de hoy, con el tema del día de hoy, sin saber que tenía que hablar sobre bienestar y proteínas y la incorporación de alimentos saludables y algunos suplementos para la rutina diaria, el ejercicio y la vida misma, ¿no, Tobías? Tal cual. Bueno, primero muchas gracias por haberme dado el espacio para poder estar acá. Muchas gracias por esto. Sí, es tal cual. Los suplementos es precisamente algo que nosotros en la incorporación diaria no reemplaza a la comida, que eso es algo importante de remarcar, pero sí que es un buen, precisamente, suplemento a esos momentos en los que quizás el cuerpo o nuestro día a día no llegamos a ingerir las suficientes vitaminas, proteínas o sistemas de energía suficientes para el día, ¿no? Para todo lo que hacemos, para el entrenamiento, para demás. Y esto es un plus que a veces nos ayuda de manera natural, obviamente, a poder llegar a eso, a poder estar mejor anímicamente, a poder llegar a construir mejor masa muscular, a poder sacarnos del apuro, como por ejemplo lo es una proteína, ¿no? En vez de uno consumir, como hablábamos recién, capaz sí, una media luna, capaz una galleta, la proteína en polvo es una buena opción, como un batido de proteína que te sacía. Te aporta en un scoop quizás lo que te aportan 100 gramos de pechuga de pollo. Y entonces, muy interesante. Y esto se puede complementar también con una banana, una fruta, con agua, con leche y hacemos quizás un licuado. Quizás hasta inclusive permitirme aportar, ¿no? Sí. Yo en una época consumía los batidos de Herbalife. Ok, sí. Los batidos sí. De Herbalife, que eran batidos que uno decía, esto me va a hacer dejar de comer. Claro, sí. El batido de Herbalife. Esto es mágico. Ellos te lo vendían. Sí. Yo me acuerdo la venta de Herbalife era tomar suplemento, no almorzás, no comés, no cenás, no merendás, no desayunás. Claro, bueno. Me tomaba el suplemento sí. Y moría de hambre todo el día. Sí, no. Esas cosas también, hay que tener cuidado porque el suplemento, como te digo, precisamente suplementa a esos momentos en los que nosotros no llegamos quizás a ingerir una comida sólida, pero no reemplaza la comida, jamás. Nunca es que reemplaza la comida o no como en el día porque sí como esto. Sí. La realidad es que más allá de la calidad del suplemento deportivo, nosotros deberemos de ingerir comida de origen animal, sí, de origen vegetal, todo, digamos, como el cuerpo vino preparado, ¿no? Todo sí, químico. Sí. Pero bueno, es una buena herramienta, meriendas, desayunos. Capaz en el almuerzo tenés muy complicado y decís, che, yo estoy laburando y laburando a full todo el día, no llego a almorzar, o llego a almorzar capaz que de repente me escapo 10 minutos para el barcito de la esquina y el barcito tarda media hora en hacerme el plato. Total. Entonces no llego a almorzar. ¿Y qué hago en ese momento? Bueno, acudo al batido. Exactamente. Acudís al batido, podemos hacerlo, ya te digo, con agua, con leche. Quizás con agua es una buena opción para decir, bueno, la leche no pierde la cadena de frío, ¿no? Porque si lo hacemos con agua, bien. Ahora, cuando hacemos con leche y dejamos el batido, lo llevamos ahí, llega un momento que la cadena de frío no está tan bueno. Así que lo podemos hacer con agua. Tiene menos calorías, está bueno, ¿sí? Puedes tener una proteína de sabor, vainilla, chocolate, frutilla. Hay un montón, de verdad, de variedades. Sí. Y siempre de marcas que quizás sean recomendadas, que sean testeadas. Eso siempre es lo importante. Sí. Yo, como te contaba antes de salir al aire, que realicé un plan con Soledad Cristiano. Ajá. Una nutricionista estándar, creo. No dentro de las nutricionistas. Y ella, dentro del plan nutricional que le mandaba y el ejercicio que te mandaba hacer también físico, de rutina de ejercicio, tal cual, te mandaba a comprar el whey protein. Claro. El conocido whey protein. Exactamente. Para suplementar en el entrenamiento en base a la rutina de nutrición y plan nutricional. Exactamente. El cual yo nunca compré, debo admitir. Tal cual. Y debo admitir que fallé. Puede pasar. Fallé, pero no fallé en la cantidad de descenso de kilos que tuve. Claro. Porque realmente hoy, debo decir que ya arranqué con 125.900. Sí. Mi plan nutricional con esta muchacha. Hoy estoy en 108, así que ya llevo 17 kilos descendidos. Es un bagaje de kilos. Sí, es un numerazo. Es un bagaje de kilos. Y me falta bajar 10 kilos. Abajo 10 de los kilos. 100. Abajo de los 100, para mí 98, creo 97 o 95, sí. Estoy en últimas condiciones de decir, estoy bien. Estoy bárbaro. Bueno, sí. Estoy bárbaro. Pero como te digo, estoy hace dos meses, que hoy charlaba con mi hijo en la mañana, porque justamente me llamó la atención, a mañana a pesarme nuevamente hoy, y encontré que la balanza sigue estando en el mismo lugar. Claro. Que hace dos meses. Un estancamiento, digamos. Yo digo, o la balanza está mal, claro, o hay alguien que resistió la balanza. Alguien que resistió la balanza desde abajo. un cómputo, no sé, un chip le pusieron. Claro. Para que marque siempre el mismo peso. Y yo me estoy frustrando toda la mañana. Psicológicamente me levanto. Me voy a pesar y digo, hoy voy a pesar tanto. Me mentalizo en eso. Me pesa la balanza y peso lo mismo de siempre. Oh, Dios, otra vez lo mismo. No puede ser. No puede ser. Dos meses pensando lo mismo. Claro. Puede ser que esta balanza que estoy diciendo todos los días la misma secuencia. Claro. Y ahí me aparece la palabra, ¿no? ¿Qué suplemento o qué. Quizás. ¿Qué cambio se puede hacer en eso? ¿Qué aminoácido o qué nutriente me está faltando incorporar? Claro. A mi rutina que no estoy incorporando, o qué nutriente estoy incorporando que hace que falle. Exacto. Que ese número no baje del 108-350 que estoy pensando hoy en día. O sea, claro, es algo en el medio hay. Sí, o yo estoy comiendo total muchas harinas, o hay algo que no estoy haciendo bien en la semana, que la semana me dice todos los días el mismo peso. Bueno, acá hay un factor también que es hormonal, ¿no? En el sentido de que a veces yo también tengo experiencia con asesorados, yo me dedico también al entrenamiento, sí, al coach, digamos, de entrenamiento online, y he tenido experiencia en asesorados que lo que genera a veces un estancamiento es el cortisol. El cortisol de algunos hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad en la que es pleno estrés, vamos acá, vamos allá, tenemos esto, llegamos tarde acá. Y eso nos genera un cortisol. El cortisol es un veneno que el cuerpo lo toma como, como si fuera la peor comida, porque el cuerpo empieza a retener líquidos, empezamos a, nuestras células retienen los líquidos de cada carbohidrato quizás que nosotros absorbemos, y no permite que se desprenda ningún nutriente, precisamente porque es un instinto de supervivencia, ¿no? Estamos con cortisol, una situación de estrés, una situación que nos genera algo de ansiedad, sí, lo que sea. Algo está pasando, retenemos todos los nutrientes, retenemos todo el líquido posible en el cuerpo. Entonces esto pasa mucho y a veces es cuestión de ver el diagrama. Como suplementación, de suplementación hay un montón de cosas. Por ejemplo, el omega 3, ¿sí? El omega 3 es algo que... Es buenísimo porque es el aceite de pescado. Exactamente. Uno, hoy día capaz no todos tenemos un consumo de pescado alto en la semana y el omega 3 viene principalmente de eso. Tenemos más consumo de omega 6, producto de lo que son los aceites, que de omega 3, y eso genera inflamación, genera también cortisol, genera hinchazón. Entonces el omega 3 es un suplemento que te va a ayudar un montón a desinflamar, a proteger las paredes del corazón, a proteger el cerebro. Es un desinflamante natural muy pero muy potente y muy bueno, que se está utilizando cada vez más por todos los beneficios que se demuestran, digamos, en la ciencia, ¿no? Que antes quizás, ya te digo, hace, qué sé yo, 5 años quizás, no era tan común. No era tan común verlo y tampoco hablar y escuchar de eso. No, porque es, no, te estás escuchar de eso. Porque, no, ¿cómo vas a estar tomando omega 3 claro. vía oral? ¿Vos estás loco? No. Tenés que como subir pescado a la plancha. A la plancha tenés que consumir pescado. No, omega 3. No, sí, te va a hacer mal. Sí. Es así. Era así. Hoy está más normalizado por la cantidad de estudios, por todo también lo que tiene que ver con el deporte actual, ¿no? Mucho, sí, mucha ciencia. Promocionar esto. La ciencia está avanzando a niveles muy escalado, muy, la verdad. Muy rápido. Yo te voy a contar una historia. Tengo mi tía abuela. Ajá. Tiene 96 años. Sí. Está estudiando el último año de residencia de medicina. No, es una locura. 96 años. ¿Y vos sabés cómo se alimenta ella? ¿Cómo? Con pastillas. Mirá. Con pastillas. Vos sabés que nos llamó la atención, claro, poderosamente, porque ella viene una vez por año, viaja de Estados Unidos. Ok. Sola, en avión. Increíble. En avión con 96. Con viaja 96 sola años. En avión. Sola en avión, Argentina y Estados Unidos viene. Viene con su blister de pastillas. Claro. Igual a veces a la mañana de temprano, que desayuna. Sí. Se despierta a las 5 de la mañana, vos de repente escuchás ruido en la casa y vas a ver qué pasa. A las 5 de la mañana. 5 de la mañana está ella parada en la casa, en el comedor, con su blister de pastillas en la mesa, con 10 pastillas apoyadas sobre la mesa. Claro. Que son proteínas, minerales, vitaminas, esto, pum, pam, pum, pum, pum. Todos los alimentos necesarios para la mañana y el día entero. Exacto. Entonces almuerza y desayuno al mismo tiempo. Tal cual. Se toma 10 pastillas con 2 vasos de agua. Sí. Después se prepara el mate y se puede tomar mate. Cosa rara. Ella se mantiene así. Claro, se mantiene bien. Uno diría. Pero si yo quizás... te voy a mostrar. Ahora no puedo mostrar la foto en vivo a los oyentes. Te voy a mostrar a vos la foto de mi tía abuela. Increíble. Para que la veas, nomás para que veas cómo es esta mujer que con 16 años parece la mujer de 60, 50. Claro. No, sí, 96 años es estar así, digamos, de bien, de poder viajar y demás, independientemente. Terrible. Esta foto es cuando tenía 91. A ver. No, terrible. Impecable. Voy a mostrar si se puede ver en la cámara. 91 años. No, impecable. Qué increíble. 91 tenía ahí. 91 tenía ahí y vos ves que no parece 91. No parece de 91 años. No parece 91. No parece. Total. Tiene una agilidad que yo francamente me llama la atención. Sí, pero una envidia, digamos. Que yo entiendo que me quejo de dolor de cabeza. Me quejo gradualmente por semana, me quejaré 15 veces de dolor de cabeza, dolor okay. o dolor de articulaciones de rodilla. Ajá. Y cuando está ella en mi casa, sí. Bueno, no me puedo quejar. Claro. No me puedo quejar porque si no me porque quejo. Si me quejo. Estamos perdiendo. Si me quejo, caigo muy bajo. Claro. Caigo muy bajo, ¿viste? Porque. Dale, pará, me estoy quejando por una mujer que se arrodilla y se agacha como si fuera una piba de 15 años. Claro. Y yo me quejo de que me duele el ciático y la rodilla. cuando me despierto a la mañana. No, no se puede. Evita quejarte. Total. Evita quejarte. Evita decir la palabra me duele cuando está ella. Claro. Porque yo digo, sí, porque ella tiene 96 y vive mejor que todos nosotros. Y yo digo, sí, sí, y sí. Yo tengo mi abuelo tiene 98. Ok. Está bien. Wow. Viene este año, en noviembre, a festejar su cumpleaños número 99 de Argentina. Increíble. Perfecto. Impecable. Sí, sí. Era el de la foto también. Actualmente está en un crucero. Ahí tenés. Actualmente está en un crucero. Qué terrible. Está en un crucero. La vitalidad. Que salió de México. Sí. Recorre México. Hawái, el Caribe. Punta Cana, Cancún. Ah, terrible. No sé qué otras localidades más. Sí. Otras localidades más. Vuelve a Estados Unidos, recorriendo otras localidades más. Ajá. Y vuelve a Puerto. Increíble. Con 98 años. 98 años. Uno pensaría que quizás esa edad. Con 98. Terrible. Y yo digo, estoy viejo. Me duelen las articulaciones, vieja. Vieja, me duele la pierna. La edad, me dice mi vieja. No, pero, no, pero yo si le ponemos ejemplo. Sí, pero si la tía tiene 96. Claro. Sí, no hay que. Y la abuela tiene 98. Es terrible. Me agarra la culpa, ¿viste? Me agarra la culpa interna de decir. Sí, sí. ¿Cómo voy a quejar si yo tengo dos personas que son mejores que yo y están con una vez claro. Llegar así a esa edad. Por eso, y ahí es donde voy yo a los suplementos, ¿no? Ajá. Toman suplementos ellos. Sí, también. Por eso son suplementos. Toman suplementos. Es así. Bueno. Para eso que decías vos, por ejemplo, de lo que es el dolor de cabeza, ¿no? Articulaciones, sí. Evitar calambres, el magnesio es una buena opción también. Yo magnesio tomé, pero me hizo mal. Ok. ¿Qué tipo? Contraindicación, no, sí. Tuve descompostura. Claro. Descompostura, me agarró descompostura a sí. La quinta ingesta de magnesio. Bien, era una ingesta. Bueno, lo que pasa con el magnesio. Por día, sí. un comprimido de magnesio tomaba. Bien, día. Bueno, claro. Eso es lo que tiene el magnesio. Sí que. Ha pasado o pasa de que a veces la gente sí que se excede y demás. Uno tiene que también saber qué tipo de valores o qué tipo de día a día lleva, ¿no? Y por eso también está el magnesio en polvo, ¿sí? O mejor dicho, el citrato de magnesio, que es en su estado más puro. En donde vos podés regular la dosis. Y también hay gente que me ha dicho que consumía alrededor de 5 gramos de magnesio por día. Que sé yo, cuando el scoop quizás que viene, por ejemplo, acá adentro, ¿sí? Que esto es un citrato de magnesio, es de 2 gramos y medio. Entonces hay gente que se excede sin saber quizás si lo necesita o no lo necesita, ¿no? Que uno capaz se siente bien, pero por el hecho de decir, bueno, tomo magnesio. Sí, me duele las piernas. Claro, tomo magnesio. Claro, pero no, primero uno tiene que también hacer un deporte, ver las primeras fases de lo que es evitar el dolor, ¿no? Evitar esto que nos sentirnos mal, el dolor y demás, y ahí ver qué es lo que pasa. Correcta alimentación, correcto entrenamiento, y ahí ver si hace falta un suplemento o no a nuestro día a día. El magnesio lo que tiene es eso, cuando nosotros tenemos un exceso en el cuerpo, lo liberamos, ¿sí? Vamos de cuerpo, que eso es lo que sucede siempre. Hay otro tipo de sustancias o de suplementos quizás que no son tan recomendados porque el cuerpo no es hidrosoluble, entonces los retiene, ¿no? Entonces eso no está tan bueno. Es por eso que el magnesio no vamos a dar cuenta de esa manera si es mucho o no. Pero lo que sí ayuda a las personas quizás que consumen una dosis adecuada o baja es quizás a regular el sueño, ¿sí? A inducir un poco la hormona de la melatonina, se empieza a segregar de mucho más. Por eso se recomienda tomarlo 20-30 minutos antes de ir a dormir para empezar a entrar en ese estado. Y después lo que puede también prevenir son calambres, dolores de cabeza, migrañas, ¿sí? Pero bueno, es como decís vos, hay que tener en cuenta esto. De qué manera, cómo nuestro día a día. ¿Cómo ingerimos? Exactamente. ¿Cómo ingerimos? Sí, porque las cápsulas vienen ya con una dosis, ¿no? Con una dosis, sí, son 1 miligramo, creo, o 10 miligramos, creo que son. Claro, sí. O 10 miligramos o 1 miligramo, creo que son. Puede ser, claro, puede ser de 10. Hay veces que viene, por ejemplo, acá tengo de cápsulas también. Este viene con 60 cápsulas, ¿sí? Que esto es de Star Nutrition, por ejemplo. Y quizás una cápsula de esto no trae lo que nosotros necesitamos, trae más, nos excedemos. Capaz que con un scoop, nosotros, al ser el scoop de poca cantidad. El scoop puedo graduar la cantidad claro, que pongo de polvo. Exactamente, por acá ya viene bastante cargado lo que se supone. Yo tengo a mi viejo consume. Mi viejo consume todas las mañanas. Ajá. Hace más de 6 años o un poco menos. Sí. Que yo lo veo y digo. Está pirado este. Claro. Está pirado. Yo lo veo como pirado, ¿viste? Como, sí, que, está, sí. Como que le falla algo, ¿viste? O yo. Pero todas las mañanas se levanta, vasito de agua, lo calienta en el microondas, el vasito de agua. Ok. Está loco, viste, yo digo, claro. ¿Qué calienta el agua del microondas? Sí, sí, sí. Está el agua perfecta, la temperatura que sí, está. Sí, sí, sí. Se viene con 5 frasquitos. Ok. Colágeno. Sí. Magnesio. Sí. Sales. Sales. Ajá. Que no sé qué son. Sales minerales. Sales minerales. Ajá. Sí. Probióticos. Ajá. Y uno más que no me falta, que no sé cuál es. Ok. Se pone un scope de cada cosa. Sí. Medido. Tiene su medida él. Claro. Tiene su medida porque yo veo que tira pegándose en el dedito acá. Claro. Para que caiga poquito. A poquito. Y a poquito. Tal cual. En el tacho, en, sí, en el frasco. Y tiene su medida y la mira así y ahí pone. Ya sabes, el vaso. Tal cual. ¿Viste? Y 20 gotitas de probióticos. Los probióticos, ajá, son fundamentales. Ahí sí, sí, pongo, sí, pongo a salir en mi conocimiento de física y ciencia. Física y ciencia. Los probióticos son fundamentales para el funcionamiento del intestino, que es el segundo cerebro del ser humano. Exactamente, donde canalizamos todo. El segundo cerebro del ser humano es el intestino. Sí, sí, sí, total. Tienen millones, millones de... de células y neuronas. Y neuronas, sí, sí, y neuronas que hacen sinapsis con el cerebro. Exactamente. El intestino. Sí, sí, sí, total. De si hecho, vos comes, sí, si vos comes mal, uh-huh, y el intestino se inflama. Exactamente. El cerebro te manda receptores de fastidio, enojo, cansancio, total, malestar. Sí, sí, sí, sí. Y no vos decís, estoy enojado. Estoy, claro, enojado. Me siento mal, estoy enojado. Sí, con... Estoy no me hables. Claro. Hoy no me hables. No me dije la palabra porque... Hoy no me hables. Y después te puedes pensar, ¿por qué estoy, sí, así? Claro. Porque acabo de comer 20% de pizza, en pizza libre. Claro. Entonces, sí, sí, hay que analizar el contexto. No, viste, y después cuando sale el contexto decís, ¿por qué estoy así? Che, qué raro, claro. Qué raro, sí, así, sí, estoy, sí, sí. Yo amanecí bien el día, sí, de hoy. Sí, sí, no hay capaz un motivo. Amanecí bien el día de hoy, pero no, comí mal. Y la digesta de un, total, alimento mal. Sí, sí, la flora intestinal eso lo comunica, ¿sí? se intoxica, vamos a decirle. Entonces comunica al cerebro que tiene que dar esas órdenes, ¿no? De estrés, de cortisol, de enojo. Por eso es importante tener una microbiota también muy limpia. Poder hacer quizás una comida, digamos, más saludable. O al menos en el 70%, ¿no?, de lo que es la semana. Muchos dicen, por ejemplo, que comer pastas, ajá, a la noche, sí, no ayuda al sueño. Claro, claro, sí. Bueno, lo que tiene las pastas es que vamos a tener bastante cargados. Las pastas, además, por sí solas, la harina refinada se transforma en azúcar, ¿no? En glucosa, una vez ingresado al cuerpo, el cuerpo lo interpreta como un tipo de azúcar. Entonces, ya de por sí sube la insulina. Activa la energía. Activa la energía, sube la insulina. Entonces, son muchas cosas que el cuerpo como que no lo dejan relajar. Y son de digestión rápida, encima. Claro. Exactamente, quizás es mejor a la noche. Lo primordial y lo que van a notar también una diferencia es no tan tarde, porque también es verdad que si comemos tan tarde después nos vamos a ir llenos algunos a dormir. Algunos dicen que comer 7 de la tarde o 6 de la tarde es ideal. Claro, sí, biológicamente cenar, eso es cenar, nuestro reloj. Cenar, se dice que los chinos y los japoneses, sí, cenan a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Sí, sí, sí, sí, porque ellos tienen también una cultura del cuidado diferente. Y cenar a ese horario tiene un ritmo en el cuerpo biológico que obedece precisamente nuestra biología, ¿no? De cuando se pone el sol es la última comida, cuando es de noche tenemos que dormir. Entonces deja descansar el sistema digestivo, tenemos tiempo hasta que nos vayamos a dormir para digerir correctamente todo. Y más, como te digo, lo ideal sería consumir proteína y verduras quizás, ¿no? En la cena vamos a notar al otro día para levantarnos una energía muy pura, plena, diferente a cuando comemos carbohidratos que nos levantamos cansados, nos sí, que escuchar el alarma y sí, la apagás y te apoyás, sí, la cabeza en la mano y te desmayaste. Tal cual, decís, che, dormí, te desmayaste. No dormí. Te desmayaste. Sí, sí, sí. Es totalmente así. Y bueno, eso se va, lo pueden experimentar de cenar con proteínas y verduras, digamos, o grasas saludables, garbanzos, porotos también, lentejas, o agregar aceite de oliva a la comida y demás, palta. A una ensalada nos va a ayudar al otro día a levantarnos con un montón de energía. Pero si cenamos a las 11 de la noche, capaz, sí, que con una carne, 2 horas y media, 3 horas para digerir, no me voy a dormir cargado. Tengo mi vieja, por ejemplo, que cena fruta. Ok, mirá. Cena fruta. Increíble. Fruta, se cena una banana, sí, una mandarina, una manzana y a dormir. Y ya está. Tal cual. Cena eso. Toda la noche lo mismo, cena, ¿viste? Claro. Y yo digo, no tiene hambre. Claro, no le da hambre. Después. Yo la miro y digo, no sí, tiene sí, hambre. Sí, no puede tiene ser. Hambre. No tiene nombre de mujer, digo. ¿Qué? Es raro, es que es un caso particular. Pero ella cena, pero ella acostumbró su organismo. Exactamente. Acostumbró su organismo. Sí, y sí, su sí. Mente, y su mente. Claro, también, que eso. Que a la noche su cena es esa. Está la fruta, total. Es la fruta. Sí. Tiene la frutera, repleta la fruta. Sí. Pero ella come lo que tiene que comer a la noche. Exacto, total. Es que sí, pasa eso. Es una cuestión también, como decís, de acostumbramiento. Capaz que vemos una persona que desayuna X cosa, que decís, ¿cómo puede desayunar eso? Si yo desayuno eso, me cae mal. Pero sí. Bueno, es el hábito, es la repetición y es el caso, porque no en todos es igual. Quizás uno que desayuna con fruta, que cena con fruta, nos va a agarrar hambre a la madrugada, ¿viste? Porque la fruta también se transforma en fructosa cuando entra al cuerpo, es un tipo también de azúcar. Dependiendo qué fruta, un poco más o un poco menos, por ejemplo la mandarina sí que se interpreta como un tipo de fructosa, entonces bueno, quizás decís, che, pero esto nos va a agarrar hambre después. Vamos, yo por ejemplo cuando como mandarina como dos mandarinas. Claro, es como que no, como dos mandarinas, sí, no sí, como sí. Una, tiene que ser dos. Yo como dos mandarinas. Sí, es que encima es rico y ese tiene un azúcar natural que se siente como siempre. Mandarina, porque aparte no es tan tóxico para el organismo. No. Total. Los mandarinas es un alimento que es sano. Está bueno. Es un alimento que es sano y aparte a su vez incorporás vitaminas, ajá, minerales. Sí, no sé si proteínas, pero no sé si tiene proteína la mandarina o no. No proteínas, pero sí que también incorporás un montón de nutrientes y también el agua que tiene te hidrata naturalmente. Está bueno. Todas las frutas que tienen de por sí agua. Una de las frutas más nobles es el melón. Exacto, el melón, la sandía para hidratación. Es espectacular. Pero bueno, no hay que excederse porque actúa como laxante natural también. El melón. Me ha pasado años atrás con una pareja que tuve que volvió de La Rioja. Sí. Antes de volverse de La Rioja, yo viajé solo de La Rioja para acá. Ok. Pese a que fui con ella. Ella volvió a las 3 horas. Sí. Y me llama por teléfono desde el ómnibus diciendo que estaba descompuesta. Claro. Y bueno, esas 3 horas que yo estuve en viaje, se pasó comiendo con los parientes, sandía, sí, melón y queso de cabra. No, total. Laxante natural. Sandía, melón y queso de cabra. Sí. Entonces, no, nada más. Subí al colectivo y automáticamente fue al baño. Sí, tuvo sí. Todo el viaje en La Rioja, de La Rioja hasta acá, que son 17 horas, yendo al baño. Sí, es terrible. Entonces yo le decía. No es recomendable excederse. Cuando llegó acá, estaba tan débil que tuve que ir a buscarla, ir a llevarla abrazada como si fuera un. Como alguien que está mal. Cuando era un minusválido. Claro. ¿Viste? Abrazada como si fuera un minusválido. Sí. Hasta un bar adentro de Retiro. Comprarle un buen desayuno, pero sí, bien cargado. Bien cargado. Sí. Para que recupere energía. Sí, porque. Porque estaba, pero se desmayaba, ¿viste? Desplomás. Sí. Estaba que se desmayaba, pobre. Total. Pero no era que se desmayaba porque no estaba alimentada, sino porque estaba. Se había perdido mucha. Demasiado. Mucho líquido en el viaje. Sí. Yendo tantas veces al baño. Exactamente. Sí, eso también nos da un ejemplo de que uno. Hay cosas, todo, el melón decís bueno es bueno, la sandía es buena, pero todo en exceso puede transformarse en algo contraproducente. Eso desde siempre, ya como hablábamos del magnesio, también en exceso contraproducente. Yo, por ejemplo, te cuento. Soledad Cristiano me dio para comer 12 huevos. Ok. ¿Es sano o no es sano? ¿Por día? Por día. Y es depende. Es depende. Quizás. Quizás. No, bueno, yo el momento que consumía tanto huevo, sí, yo, viste, mi vieja me decía, te va a hacer mal. Claro. Mi vieja me decía, te va a hacer mal 12 huevos por día. Sí. Pero Soledad Cristiano me lo dijo, le decía yo. Está salvado. Como si fuera Dios me dijo que coma 12 huevos. Claro. Dios me dijo que haga esto. Tal cual. Yo venía con la palabra de Soledad Cristiano. Sí. Es está. Dios. Dios me dijo que coma 12 huevos. Bueno, ahí hay un tema. Y bajaba de peso un montón, ¿no? Sí, porque lo único que comía era huevo, atún, lechuga, tomate. Sí. Y cebolla. Claro. Pues mi comida era a la mañana 3 huevos con un café. Ok. Sin leche. Solo. Con edulcorante, con stevia. Ajá. A mediodía era una ensalada de atún. Sí. Lechuga, cebolla, tomate y tres huevos. Después la merienda. Merienda, tres huevos con un café solo, con este día. Claro. Y cena, nuevamente, lechuga, tomate, atún, cebolla y tres huevos. Claro. Bueno, ahí hay una particularidad. Entonces, en ese tipo de dieta. Vivía a huevo, sí, puro. Huevo. Puro huevo. Huevo. Ahí, en ese caso, quizás es un poco. El huevo lo que tiene es que, si bien uno ya. Hay diferentes estudios y demás que comprueban que el colesterol que sube el huevo es el colesterol bueno, tenemos colesterol bueno o malo y demás, pero uno cuando ya tiene tendencia a tener triglicéridos altos, colesterol alto y demás, habría que analizarlo, ¿no? Ya cuando decís, bueno, como tanto, quizás es mejor en ese caso consumir cierta cantidad de huevos, sí, podemos implementarlo en el desayuno, en la merienda, pero a la hora del almuerzo y la cena, priorizar, en vez de meter huevo y también... Pescado, pollo, carne, variarlo, ir variando entre esas opciones sería lo ideal para consumir proteína de buena calidad. Sí que el huevo tiene la proteína de primera calidad, de origen biológico. Y te consulto. Sí. El fiambre. Ok, bueno, fiambre es complicado. En sentido porque de el fiambre que, se conoce que es proteína. Claro, el fiambre en realidad es proteína. Lo que nosotros tenemos que buscar a la hora del fiambre es, dependiendo si queremos reducir el porcentaje de graso, es decir, queremos bajar de peso o queremos aumentar de peso. ¿Para bajar de peso cómo sería? Y para bajar de peso lo que tiene el jamón y diferentes, el fiambre, es que también es un procesado. Y lo que tiene es que, al ser de origen, por ejemplo, de cerdo y demás, tiene alto contenido calórico, no es bajo en calorías. Tiene mucho sodio. Exactamente, porque es procesado, no es que viene así natural, de que cortan, sino que al ser procesado... Le agrega bastante contenido de sodio, es bastante graso, es calórico. Pero bueno, quizás no sería una mala opción en el caso de que nosotros queremos aumentar masa muscular, que nos sentimos muy delgados, que queremos... Se puede meter, pero a la hora de querer reducir el porcentaje de graso hay otras opciones. El queso, sí que es otra cosa, queso, pero el queso cremoso por salud, por ejemplo, es una excelente opción para tostadas, para el comidas. Cassette, el famoso cassette de queso por salud. Claro, es que es proteico, es bajo contenido calórico, tiene grasas pero de buena calidad, está muy bueno, es bastante, bastante magro. Pero bueno, jamones y eso hay que tenerlo en cuenta. Con pinzas, sí, podemos ingerirlo de vez en cuando o capaz en una sola comida, pero tiene sus excesos en algunas cosas y hay otras opciones que son un poco más importantes que podemos meter en ese caso. Pero como te digo, 12 huevos capaz que es un poco excesivo, podemos meter otras opciones y no excedernos tanto ahí. Y la última pregunta que te hago para ir cerrando, porque sí, estamos excedidos ya con el tiempo del horario de la radio. Bien. ¿El músculo pesa más que la conocida grasa? Depende, dependiendo. El músculo puede pesar más que... O sea, el peso es el peso. Nosotros tenemos que ver, si uno está excedido de peso, quizás tenemos más porcentaje graso que lo que es el peso del músculo total, ¿no? Podemos tener, podemos pesar 100 kilos, por ejemplo, un ejemplo, podemos pesar 100 kilos, pero nuestra masa magra muscular es muy baja en comparación a nuestra masa grasa corporal. Entonces, es relativo. Podemos hacer, sí, que haya más porcentaje de peso muscular que de peso graso. Eso sí es verdad. Pero se hace con el entrenamiento, alimentación, reduciendo el porcentaje de grasa, sí, progresivamente, y con una buena estructura. También, algo que noté en esa, por ejemplo, en esa planificación, no tenías carbohidratos quizás en el día. No. Es proteína, proteína, verdura, proteína, verdura. Proteína, verdura, proteína, verdura. Claro. Entonces hace que quizás en un momento, che, pará, pero quiero media luna o quiero un carbohidrato. Sí, y me pasaba. Exacto. Me pasaba que quería... Quería comer algo de harina, algo diferente a lo que estaba comiendo. Claro. Y cuando lo comía, me comía 20 de esas. Sí, total. Entonces, ahí ves que quizás esa restricción nos hace Yo suelo ir a Pizza Libre con un amigo. Claro. La fin de semana, cada una semana o dos semanas vamos a Pizza Libre. Ajá. A Quilmes. bueno, sí, nos ven entrar y ya tiembla, ¿viste? Ya está. Creo que el cocinero... Creo que la mesera dice, ahí llegaron. Empezá a cocinar. La mesera dice, ahí llegaron los dos. Así la mesera, ¿viste? O sea... Total. No, y bueno, yo... Devoto de nunca negar lo que me sirven. Sí, entonces... Devoto de nunca negar lo que me sirven porque yo soy de esas personas que no me gusta despreciar la comida. Claro. Porque yo creo que la comida no se desprecia. No. En la situación de que estamos en un país que hay hambre y todo la comida no se desprecia. Entonces, bueno. Y pasa la mesera, dice panceta, champiñón, choclo, salchicha, papas pie, una de cada una. Una de cada. Claro. Me sirvo 5 porciones. Total. A los 20 segundos viene con la bandeja de vuelta. Sí. Salchicha, provolone, roquefort, mozzarella, cebolla, una de cada una. Y no terminé de comer las 5, que ya tenía 5 más en la mesa. Claro. Tengo una pila enorme apilada. Que viene a la mesera con la carta en la mano. Claro. Por gusto. Oh, no. Por gusto ahora. Pero a los 2 minutos vino por gusto. Sí. Digo, pero no es que vos me seguís sirviendo. Claro. Por gusto, porque están comiendo demasiado. Ah, bueno. Así lo dice. Así, ya estamos acá. Como diciendo. Ya se excedieron. Flaco, ya te comiste. Claro. Ya te comiste 15 porciones. Cortalo un poco, ¿viste? Tenés cuidado con tu estómago, me dice la mina un poco más, ¿viste? Sí, sí, porque. Yo le digo, bueno, tráeme una de esta. Y le pedí 7 porciones. De a una te la traigo, me dice la chica. Claro. Todas juntas, le digo. Terrible. Entonces yo me doy cuenta que de repente me comí 20 porciones de pizza. Claro, y de no comer nada en toda la semana, de carbohidrato a 20 porciones, 15 porciones es un montón. Porque son encima, son finitas. Claro, no te das cuenta. Son finitas, que no sé, son como una hoja de papel las pizzas. Sí, sí. Que no te das cuenta de que estás comiendo de más. Claro. Entonces de repente cuando me doy cuenta, me duele la panza, me siento hinchado. Digo, comí de más. Claro. Comí de más. Pues ya me comí las 20 porciones. Ya están en el cuerpo. Están adentro. O sea que el comí de más no viene ahora a decirme, bueno, ahora se digiere rápido. Claro, no. Vas al baño y nada más. No. No, ese todo el día con malestar. Y sí. Me voy a la feria con malestar, porque ese día mismo que voy a la pizza libre, voy después a la feria. Claro. Voy a la feria con malestar. En la feria me como 6 medialunas. O sea, sigo metiendo harina. Continuamos. O sea, sigo. Después de las 20 porciones de pizza me comí 6 medialunas. Claro. Después en casa. Después 2 termos de mate. O sea, cuando llego a casa, ya hay... a 9 de la noche, es como que vengo, viste, abatido, como si hubiera corrido una maratón de 50 kilómetros. Sí, cansado ya. Sí, como si hubiera corrido una maratón de 50 kilómetros. Me siento así en la mesa, me agarro la cabeza así y digo, oh, qué cansado que estoy. Claro. No estoy cansado, estoy lleno de comida, sí, es sí, mentira. Sí, lleno. El cuerpo está trabajando. El cuerpo está trabajando la digestión. Sí. Digestión eterna me hace el cuerpo. Total. Sí, pasa eso. Flaco, tenés un quilombo en el estómago, pará de comer, me dice el cuerpo. Sí. Hay que poner un freno a veces, tal cual. Pero eso hace la restricción. La restricción a veces nos genera esto, de los atracones o el hacer excesos. Quizás si hubiera carbohidratos dosificados en la semana, no pasaría lo mismo, porque ya tenemos esa, como esa dosis, esa continuidad de, che, no estoy dejando las harinas del todo, puedo continuar de manera positiva. Yo con una nutricionista que tuve, asistente nutricional, me daba permitido. Me dejaba comer. Claro. Me dejaba comer cada. Me dejaba comer cada una semana una hamburguesa Burger King. Ok. Como una semana, porque yo Burger King tengo, bueno. Es como una debilidad. Una debilidad, ¿viste? Claro. Tengo plata en el bolsillo y. Bajo del laburo en la esquina de la estación de Bernal. Sí. Y en vez de cruzar para las vías. Va para Burger. Cruzo para Burger que está enfrente. Está más cerca Burger que las vías. Que las vías. Sí, una pasada por ahí. Entonces paso por Burger, me como la hamburguesa y después voy para la vía. Claro. Sí, y sí, yo a mí, sí. No, pero lo peor de todo es que como en el laburo. Sí. Como Burger, llego a casa y almuerzo en casa. Y claro, seguimos comiendo. Y almuerzo en casa. Claro. Y almuerzo en casa. Como 3 veces el almuerzo. Claro. Después me siento mal. Y si te sentís como culpable, ¿viste? Como decir, y después me agarra la culpa y digo, ¿qué tarado? ¿Por qué comí tanto? Claro. ¿Por qué comí tanto? Pero ya pasó. Que ya está, ya lo hice. Claro. Es así. Ya lo hice. Sí. Bueno, gracias, Toby. Bueno, muchas gracias. ¿Te dejo mostrar los productos? Sí, mostrar. Rápida, sí. Mostrar manera rápida. Pero tenemos acá magnesio, creatina, OneFit, una marca nacional. La verdad que bastante, bastante buena. Está saliendo muchísimo al mercado por la relación calidad-precio que tiene. Que es buena invitada. Tenemos ahí Omega 3 también, de la marca de OneFit. Bastante, bastante económicos en relación calidad-precio. Quizás una creatina de esta manera en TVA Suplementos la puedes conseguir por 16 mil pesos, por ejemplo. Que te dura un poco más de un mes. Tenemos acá proteína, ¿sí? También de la marca de OneFit. Esta es la que me interesa. Claro, esta es la proteína. Esta es la que me interesa a mí. Proteína por 26.900 pesos. Esta es la que me interesa a mí. Y tenés un kilo de proteína, 24 gramos de proteína por porción. También analizada, testeada en laboratorio. Es un scoop por la mitad, ¿no? Exactamente. Y tiene cero azúcar. Cero. Cero cantidad de azúcar, lo dice también en los valores nutricionales. 4 gramos nada más de carbohidratos. 4 gramos en un scoop. Entonces, pura proteína, 26.900 pesos, y te puedes llevar. Así que lo pueden conseguir en el Instagram, que es TVA Suplementos, o si no, en la web que tenemos, www.tvasuplementos.com. Subimos ahí todas las ofertas, promociones, hay envíos a todo el país. Así que la verdad que hay bastantes ofertas muy interesantes. Voy a consumir. Estaría bueno, sí, sí. Voy a consumir. Cualquier consulta. Tengo que consumir proteína. Ese es un buen recurso para precisamente no picotear quizás cosas que después terminan en... Tengo que consumir proteína, sí. Es bastante bueno, sí. Así que bueno. Interesante todo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por invitar y siempre agradecido de poder estar acá. No, gracias a vos, estoy. Genio. No, gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí está la web. Sí. Ahí tenemos en primer lugar los más llevados, sí, diferentes suplementos de manera individual. Después están las novedades, que son cosas también que van ingresando y demás. Sí, barritas proteínas. Las barritas proteicas es una oferta terrible porque por ese precio te llevas 12 barritas proteicas. Ah. 19.600 pesos y tenés 12 barritas de proteína. También lo pueden hacer en 3 cuotas sin interés. Y si no, te queda el precio por transferencia que muestra ahí en pantalla. Pero tenés sabor frutos rojos, chocolate, también. Cero azúcar, proteína, 15 gramos de proteína cada barrita tiene. Nada. Así que espectacular. Y después más abajo tenés los combos más pedidos. Que ahí tenés combos, bueno, los pancakes proteicos también. Una opción eso, para... Esos son los que me salen muy bien a mí, pero... Claro. Me da fiaca hacerlos. Claro, bueno, para esas personas. Me da fiaca hacerlos. Exactamente. Me da fiaca separar la clara de huevo. Preparar, tal cual. Me da fiaca separar la clara de la yema. Como que en un momento que estoy separando la clara de la yema, digo, sí, ¿qué estoy haciendo a la mañana? ¿Qué estoy haciendo a las 7 de la mañana? A las 6 y media de la mañana haciendo esta boludez. Claro. ¿Quién me manda a separar 3 claras de huevo? Sí. ¿Quién me dice esta locura? Es que pasa eso. Y los pancakes proteicos es una excelente opción porque ya viene la mezcla hecha, sí, sabor sí, chocolate sí. O vainilla. Vos solamente tenés que agregarle agua. Le agregás agua, revolvés y a la sartén. Ya viene no, hecho. Te juro que yo cuando separo la clara de huevo de la yema... Digo, no, hasta prepararlo. Que si te llegan a salir mal, si te llegan a quemar encima, así no. Sí, si se llega muy grande sí. O muy grueso. Decís, che. O muy grande, muy grueso. Y cuando lo probás, tiene un sabor a claro, le tenés que poner mermelada o algo. A stevia pura, viste, el sabor a stevia pura, viste que. Tal cual. Estás comiendo stevia sí. con masa, viste. Tal cual. Sí, que cuando estás haciendo así no te garantiza que salga rico, viste. Sí, decís, sí, sí. Voy a tener que comer. Te pusiste banana para complementarlo, para viste. Total. Así que bueno. Interesante cosita. De repente, consejo, digo. Sí. Consejo de sabio. Comprar sí. Los frutos rojos congelados. Sí, total. Frutos rojos congelados, muy buena opción. Comprar frutos rojos congelados porque para los pancakes, ajá, justamente, los viene. Frutos rojos congelados muy van rico. Especiales. Le da un inclusive, sabor. E inclusive para los batidos proteicos, los frutos rojos congelados sí. Van especiales para el batido. Muy bueno. ¿Viste cómo sé? Sí, muy bien, informado. Terrible. Los frutos rojos son un excelente aliado. Un excelente aliado, aparte, sacian un montón los sí. Frutos rojos. Sí. Tienen muy buenas propiedades también. Se hacen un mundo los frutos rojos. Sí, totalmente. ¿Cómo sabe el tipo, Es mucho. Joder. Mucho más de lo que uno piensa. Total. Soy un gordito cualquiera. Soy un gordito con mucha comida encima. Así que bueno. He consumido muchos suplementos en mi vida. Mucho, mucha experiencia. Así es. He consumido muchos suplementos en mi vida. Muy bien. Así es. Bueno, muy gracias, Toby. Bueno, gracias a vos. Gracias nuevamente. Un placer. Gracias nuevamente, te digo. Bueno, cerramos el programa de hoy. Seguimos 15 minutos. Perdón a la gente de la radio si tenía hambre. Si tenía hambre la gente de la radio. También está escuálido y buscando comida en el control, pero no encuentra comida. lo retuve 15 minutos, Damián. Lo retuve acá. Me voy a cobrar seguro con intereses la próxima semana. Calculo que me va a abrir 15 minutos después. Calculo que 15 minutos después me va a abrir la semana que viene. Bueno, gracias, Toby. Muchas gracias. ¿Repetimos las redes? TVA Suplementos, todo junto, de corta, en Instagram. Ahí subimos contenido diario, las ofertas y demás. Nos pueden también consultar acerca de cualquier duda que tengan o cualquier combo que quieran llevar. Y si no, nos pueden escribir también al WhatsApp o a nuestra web, que es www.tvasuplementos.com. Hacemos envíos a todo el país y envío gratis a partir de los 110 mil pesos. Perfecto, muy gracias, Toby. Así es. Muy gracias. Bueno, nos despedimos. Cerramos el programa con Tobias Ayala. Y hasta el próximo jueves, de acá en Radio Box, de 11 a 13 horas, con esto que es y siempre va a ser La Hornalla, siempre máximo. Hasta el próximo jueves. Prepárate para encender tus jueves con La Hornalla, siempre al máximo, y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La Hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.